de acceso a la finca, pues tampoco hemos visto nada. Parece ser que la única referencia que se puede tener para hacer una valoración de daño en una explotación, y cuando hablo de explotación, no entre comillas, es un negocio, es un daño adicional al río, que tiene un beneficio y que en Ubrique, primero, el entorno medioambiental de Ubrique se ha ido, con posibilidades de aumentar por estos daños, los riesgos y los daños en un montón más de puntos. Bueno, y entonces, en esa situación estamos ahora mismo de una perplejidad ante una situación que hemos encontrado, de la ausencia de todas las administraciones que tienen competencia, entre ellos Vías Pecuarias, que se me olvidaba, creo. Y entonces nos encontramos una situación, pues te voy a decir que no sabemos lo que hacer. Más de un vecino está no solamente molesto, es decir, ten en cuenta que lo que yo más valoro en esta asociación es que la directiva todos los viernes se reúne, 5 personas, toman decisiones, están afectados, representan a otros que vienen de vez en cuando, son muchos los que nos ponen y le decimos lo que creemos nosotros que se está haciendo, es lo que nos dice la administración, la credibilidad que tiene la administración con respecto a lo que estamos haciendo, y los que tienen la obligación de hacer lo que estamos haciendo nosotros no están haciendo nada. Por lo tanto, esto nos obliga a que ya no somos tan buenos compañeros de viaje, es decir, no lo vamos a hacer. Vamos ya a una situación de exposición de daño que, digamos, pues va a denunciar la situación de la Consejería de Medio Ambiente. Recordemos que la Consejería de Medio Ambiente está la Dirección General de Gestión y Explotación de Agua, es decir, la que lleva los trasvases y la que lleva también las presas, y también a Dominio Público Hidráulico, y también que es la que se tendría que encargar. Si a un vecino le cogieran con un poquito de daño que han hecho aquí, seguramente tendría un expediente sancionador de miles de euros. A ellos no se sanciona. Y a Vías Pecuarias, que si alguien usurpara y hiciera daño, se le abre un expediente denunciando ellos que se han cargado, más de 300 quedan desaparecidos, es decir, el río ha llegado hasta el talud, hasta la finca del vecino, donde ya la alambrada está totalmente encima, ha desaparecido la Vía Pecuaria. Hoy en día, si otros años hemos dicho que era difícil, que el trabajo, no, ahora es general. Esa es la situación en que se encuentra el arroyo de Barrida y de que se encuentra el río Ubrique por la explotación del trasvase. El año con más daño, por tanto, el ejercicio con más daño. Quizás no haya sido cuando más ha abierto. Hay una referencia en el seguimiento que hacemos, que hay un pico de 1,5 metros, que ahí se vieron muchos daños, seguramente fue el más importante, pero lo que hemos estado haciendo después, cuando el nivel de agua ha sido menor, es que con mucho menor caudal también ha seguido haciendo daño. Es decir, la situación está que cuando la situación de daño ha perjudicado tanto a los taludes que ya no tienen protección, una autoprotección de vegetación y demás, sigue actuando y ocasionando daño río abajo. Ha habido piedras que teníamos localizadas y río abajo, pues 1 kilómetro, una piedra que puede ser de grande casi como un 600. Es decir, hay una situación ahora mismo crítica y que la asociación, ya lo hemos tratado 2 veces la directiva, va, digamos, a por todas, es decir, va en no que antes no fuéramos, sino que antes le dábamos una credibilidad a la Junta de Andalucía, pues porque venía un delegado, un subdirector, y nos hablaba y tranquilo bien. En las últimas apreciaciones que me dicen distintos técnicos es que no sabe hacer nada. Ese famoso informe lineario que hicimos parece ser que ya no vale para nada. Es decir, no obsoleto, sino simplemente que han dicho que la aplicación de esos 4 millones que dijimos de daño que no se va a hacer, y me lo dicen así. Es decir, me dicen que están impotentes, lo que se entiende que están los 4 intermedios, porque a nivel político se ha dicho que no. Y lo digo claramente. Sí, los escritos que le mandamos nosotros a ese nivel no tienen ni respuesta ante esta situación, ya no pensando en los daños de los vecinos, que creo recordar que son 15 los vecinos que tienen las alambradas sobre las barrancas del río, es decir, una vaca se le puede caer, ya una vaca no puede bajar a beber el río. Esa es la situación en que se encuentra el arroyo y el río, que es importante, evidentemente, para ellos, para los particulares. para los que transitan al lado del río, pues andando, que ya eso no puede hacerse. Es decir, Puente Realejo ya no puede ir nadie ni andando. Bueno, andando, si se coloca la alambrada, se descuelga, hace un poco de escalada, pues puede, digamos, llegar. Pero me decías que hay nuevos daños en el primer tramo, ¿no? En el que va desde la salida del túnel hasta Charco Mariana. Hasta Charco Mariana, ¿no? Y de Charco Mariana, digamos, a lo que es el Puente Realejo. Ahí hay ya tres puntos cortados. Y tres puntos que no se puede, y uno que se va a cortar mañana, pero está. El paso siguiente es que, como ha pasado, se va a la finca y la alambrada queda expuesta, pero claro, al no quedar sujeción en la base del río, del arroyo, el problema es el corrimiento. Hay uno que llama mucho la atención, que es un particular, creo que no se molesta, que es de Santiballe, que vemos olivos centenarios que se han deslizado cuesta abajo como si tuvieran piernas, diría pata. Entonces se han corrido y ve que este hombre está impotente. Bueno, hasta ha llegado a decir que él hace la obra. La única cosa que pedir la obra, tiene que hacerte un informe, llevarlo, hacerlo y hacer una serie. No es que tú lo hagas, es que quien tiene la obligación de venir a inspeccionar, es que no ha venido nadie. Hemos sido nosotros los que hemos denunciado. Pero tú ves que el paso es que si a ese propietario se le va la finca, que le está yendo, ya queda hasta su casa, pues un tramo parecido, como es más alto y no tiene sujeción abajo, seguirá corriéndose y el paso es su casa y luego en la carretera. Cuando nos queremos arreglar la carretera, pues habrá que hacer un viaducto porque no se ha sabido, digamos, hacer una explotación racional de lo que es el trapaso. La situación ahora mismo es de impotencia en que nos encontramos todos. Digo impotencia para los que pueden ser normales, no es que seamos normales, sino que los vecinos que no le queda otra, seguir insistiendo, y algunos es que tenemos el compromiso que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces seguimos trabajando en esto, pero buscando otras herramientas, otras actuaciones, que estoy seguro nos va a llevar a otro tiempo, porque a quien vamos a dirigir, no digo informe, porque no va a estar firmado por un técnico, lo queremos hacer como un dossier. Lo que te iba a decir, por ir lo que vais a hacer, esa es la situación. ¿Qué vais a hacer? Pues me comentabas que os voy a dirigir, es lo que me imagino ibas a comentar, ¿no? Voy a dirigir al Ministerio y a la Unión Europea. Sí, para empezar, la Junta de Andalucía para nosotros, evidentemente, como una institución la tenemos aquí, evidentemente, cada vez que nos llamen, cada vez que consideremos que tenemos que informarles de lo que estamos haciendo, evidentemente vamos a seguir con una relación que entendemos que es institucional. Pero nos vamos a dirigir al Estado, al Ministerio, entendemos que de Obras Públicas, el que llevaba antes el trasvase, antes de que se pasaran las competencias a la Junta de Andalucía. Yo tengo que decir sinceramente, con el Estado funcionamos mejor que con la autonomía. Es decir, antes por lo menos venía un tal Javier Aycar, ingeniero, y a los tres días hacía una escollera, hacía tal cosa, hacía para abajo, pero había un movimiento, aquí no viene ni Dios. Entonces, evidentemente, vamos al Ministerio y vamos a pedirle amparo, que nos asesoren en aquello que nosotros no sabemos. Porque no solamente eso, sino la Comisión de Explotación del Trasvase desde el 2015 no se ha constituido y no se ha reunido con los nuevos, con la representación de los usuarios de Cuenca. No sabemos dónde se gasta y hasta la Junta de Usuarios de Guadiaro ha pedido a la Cámara de Cuentas que se fiscalice dónde han ido los gastos. Parece ser que la mayor parte de los gastos es a personal no sé para qué, no vienen aquí, será para estar en los despachos. Entonces la situación es así, vamos al Ministerio porque le vamos a aportar un dossier desde cuando ellos estaban, desde que la ley se hizo en el año 93 o 95 cuando se aprobó el trasvase, y le decimos, le exponemos cuál es la situación cuando ellos estaban, los proyectos que se hicieron. Le vamos a hacer un dossier para facilitarle que ellos no tengan que buscar papeles, porque puede ser que hasta el Ministerio pues tenga deslocalizado un montón de información. Nosotros se lo vamos a mandar y le diremos qué hacemos, que es una explotación que consideramos que es necesaria para el desarrollo de la provincia de Cádiz, encantado, que no puede ocasionar daño al río de Ubrique, al arroyo de Barrida, porque la interpretación de la misma ley se contempla que el trasvase no es el túnel solamente, sino es el túnel, el arroyo y el río, porque dice que el agua se trasvasará desde la embocadura que tiene el río Guadiaro hasta la cola del embalse de los Hurones, y si a mí hasta la cola del embalse, yo no tengo que inventarme nada, es que es también trasvase. No será túnel, pero es trasvase abierto. Y lo que no puede ser es que sea una grieta de tierra con pérdida de valores naturales, como son caminos y vías pecuarias, con el medio natural destrozado, árboles en medio del río, con una gestión imposible por parte de los propietarios de finca que tienen vaca y que tienen todo, de que no se puede circular o no se puede andar por los márgenes del río, y esa es la situación que hay hoy en día en esto. Si esto es normal y nos tenemos que callar, bueno, hubo un señor, y hubo personas de Ubrique delante, de que se dijo que la solución sería expropiar. Oiga, ¿expropiar qué? ¿Expropiar en la finca para que no protesten los vecinos? Y si es de algo medio ambiente, esto no se cuida, y si esto es una cantera o algo así, ¿expropiar? ¿Vamos a arruinar la vida de un montón de propietarios que han nacido, que es su abuelo y que es una finca privada? ¿Expropiar qué? Esta es la política que hay, que para que la gente se calle, quite, y aquí nadie protesta. Pues están muy equivocados, porque no se va por ahí. Eso se dijo escasamente hace un mes, un mes y medio. O sea, estamos más que preocupados por la falta de decencia y por la falta de concienciación que se tiene que tener hacia un medio natural, que por cierto es parque natural, uno de los arcos locales, Barrida, y el otro que es Río Ubrique, parque, y que lo tengamos tal como esté. Entonces, la situación que hemos tomado, quizá porque algunos ya no estamos siendo muy mayores, quizá porque los propietarios están muy indignados, quizá porque también muchos propietarios y vecinos piensan que no servimos para nada y que no conseguimos nada, y se nos dice en la cara, además se nos insulta, y nosotros vamos a seguir adelante precisamente, bueno, hasta el último momento. Entonces, al Ministerio, que considero que si se ha atrevido con Cataluña en algunos temas, bueno, que se atreva con la Junta de Andalucía, y nosotros le vamos a ayudar a corregir una gestión que consideramos que es nefasta. Y nos duele, ¿no?, como andaluz, evidentemente, y porque entendemos que es fácil y hasta ahora ha sido bien, pero pienso que todo lo que se nos ha dicho hasta ahora o es mentira o es ganar tiempo a ver si alguno se muere, incluyéndome yo. Entonces, esa es la situación. Luego iremos a la Unión Europea, porque he entendido que se hizo con fondos europeos, y tendrán que decirnos también de que si esto es una manera de trabajar. Claro, esto nunca lo hemos querido hacer por una sencilla razón, porque sacamos los papeles de Andalucía para llevarlo a Europa. Seguramente no le va a gustar a Andalucía cómo se está gestionando, porque seguramente las leyes están para que se cumplan, las normativas europeas sobre medio ambiente y sobre trasvases seguramente estarán ahí, y nosotros pedimos información, porque evidentemente no hay dinero, no tenemos recursos pues para ni a un asesor, ni a ingeniero, ni a técnico o abogado para tramitar. Y luego el tercer paso, ya que hacemos esto, que evidentemente se mandará desde la presidenta de la Junta, pero ya será tarde, ya se habrá mandado. Es decir, no le decimos que vamos a apreciamos. Ya esto lo hemos hecho los últimos meses en la delegación. No se nos hace caso, sin problema. Será al consejero y será a las direcciones generales, y diremos que ya no es nuestro problema, sino que el interlocutor ahora mismo para dar la solución a eso, porque se lo hemos pedido nosotros, será el Ministerio, y será la Unión Europea y será la Fiscalía. Seguramente los técnicos que rebatan todo lo que estamos diciendo serán los responsables de la situación, porque esto funciona así también. Seguramente cuando le pidan, sí tendrán tiempo para decir que no es tanto. Lo que no han venido a inspeccionar ya vendrán a inspeccionar a ver si esto es verdad. Y entonces esa es la situación. Pero nosotros, como estamos acostumbrados, por cierto, algunos vecinos dicen si hemos conseguido mucho. Yo creo que sí, porque lo importante es iniciar y acabaremos bien. Pero es que empezamos en el 2009 y ya estamos en el 2018, 9-10 años, y nos encontramos de que, bueno, esta es la credibilidad de las instituciones con respecto a los daños de una explotación del trasvase. Que por cierto es un negocio y que cobran todos los años un montón de dinero. Dónde va el dinero no lo sabemos. Por cierto, que hablabas de la asociación que se creaba en 2009... y que es una de las novedades que apuntaba al principio, ¿no? Va a haber una transformación, podemos decir, porque queréis aglutinar no solo a los propietarios, porque además no serían vecinos como tal, ¿no? Entonces es un poco cambiar la denominación a Junta de Usuarios del Río. Sí, hace dos semanas la ley del 2015, donde se modificaba la composición de la Comisión de Explotación del Trasvase, dice que tiene que haber cuatro representantes de usuarios. Dos son de consumidores, entendemos que será uno de Cádiz y otro de Jerez como poblaciones, donde el canon se le aplica a los vecinos por el consumo, y dos usuarios de Cuenca. Uno es el Guadiaro, que ya existía, y un usuario del Guadalete. Nosotros hemos estado pidiendo de que el del Guadalete, evidentemente, tiene que ser de Barrida y Ubrique, porque son usuarios, no debe de afectar, digamos, a las comunidades de regantes, usuarias, a partir de lo que es el embalse de los Hurones, por una sencilla razón. Ellos ya están, tienen las comisiones correspondientes y demás de asociaciones de regantes. Por lo tanto, creemos que tenemos que ser nosotros, más cuando, más que ya ser amigo, que en su momento, bueno, pues fue de estas cosas, bueno, a mí, digamos, amigo, vecino del río, consideramos que si ellos consideran que es usuario, usuario, pero además podemos hacer también que si son vecinos, empezamos que las afecciones de los daños al trasvase también se puede verse afectado no solamente el propietario, sino usuario de los caminos, que ya no podrán ir, de las vías pecuarias, un señor que tiene cabra y quiere pasar, o vaca y tiene que traerla, que ya la tiene que traer por la carretera, porque ya no existen las vías pecuarias. Entonces entendemos que son otros usuarios que le damos la posibilidad. Clubes deportivos también, me refiero. Clubes deportivos, por ejemplo, están, pues también, digamos, tener, porque la recuperación es el entorno de río, digamos, para un uso también turístico, recreativo, aparte de medioambiental. Por lo tanto, esa es nuestra situación. Es más, pensamos de como usuario y estamos en negociación, porque sé que hay representantes del ayuntamiento que va, pues pudiera ser que en esa usuario sí pudiera estar el ayuntamiento de Ubrique, por una sencilla razón. También, como tiene competencia en camino y hay propiedades que puedan verse afectadas, pues entendemos que el ayuntamiento como institución podemos estar. Entonces estamos, nos hemos puesto en contacto con el campo de Gibraltar, no todo lo bien, el contacto ha estado bien, pero ellos tienen que reunirse, llevan tiempo, yo creo que hasta está un poco receloso, dice que querrán esta gente porque no tiene un seguimiento, dice se querrán llevar algo, eso es, lo digo en broma, pero entiendo que pueda haber, pero ellos están organizados muy bien porque seguramente todos los palos se lo han llevado ellos. Ellos no solamente eran comunidades regantes, sino hay una comunidad, pero desde hace un tiempo ellos también tienen ya como una asesoría laboral, es decir, quien lleva la asociación ya no es un portavoz ni es un presidente que trabaja y el otro le puede pasar algo, sino simplemente es que ciertos papeles y ciertos contactos, y se hace como se está haciendo hoy en muchas comunidades de propietarios, bueno, que tengan un administrador y entonces un gabinete. Entonces pensamos que por una pequeña cuota puede dar garantía que todo esto que hemos movido hasta ahora y todo lo que se puede conseguir en futuro se haga, digamos, con esa compatibilidad del trabajo de la mayor parte, y que el asesoramiento se hace imprescindible hoy para mover cualquier documento, que ese trabajo, y lo digo sinceramente y no porque quiero que se me reconozca, sino simplemente que si no hay una persona detrás que esté trabajando, echándole oro y yendo a los sitios, bueno, pues al final, si esta persona falta, puede ser que no tenga continuidad. Entonces, en eso estamos y voy a hacer una asamblea para ello. Para ello será en el verano, todavía no por lo que yo he expuesto aquí o por las amenazas o algo así, sino yo estoy convencido que el informe estará terminado en un tiempo prudencial, que eso sea de conocimiento de la Asamblea, para que se mande, digamos, con conocimiento a la Asamblea y lo que la directiva ya ha tratado, pues que se vea que nos vamos a convertir en una junta de usuarios. Los del campo de Gibraltar se llaman Junta Central, porque tienen dos asociaciones de regantes, dos cooperativas de regantes, y aquí lo queremos hacer más light, se le ha pedido los estatutos, pero que estamos en ello. Yo creo que es un paso cualitativo, más por la situación y porque además no es que vayamos a ganar, es que no se puede haber impunidad a la situación y que a una explotación de un trasvase, que aunque se haga públicamente, tenga derecho a hacer lo que le dé la gana. Es decir, eso no puede ser. Si fuera esto de una empresa, ahora mismo tendríamos piquete hasta de político y demás en la puerta diciendo que qué pasa con esta explotación que nos está dañando. Pero como es la Junta de Andalucía y como es, pues se entiende de que es la situación normal, y si no, se les expropia, que es tanto comprar aquel motivo donde está, y si se queda alguien sin finca, pues se quedará, y si se queda con 15 metros de daño, se quedará con 15 metros de daño. Entonces yo, cuando me enteré que esto se había puesto allí, yo me quedé, a lo mejor no se nos invitó por eso, pero que te queda tú indignado, porque esos son los representantes públicos que tenemos hoy en día. Hablando de daños en el río, y antes de pasar a Tamal, digo, el puente del Realejo, la situación en que está ahora mismo. Sí, paralelo al informe del río, y porque nos coge de paso, y además porque es un elemento pecuario, aparte de cultural. Este año, si he dicho que los daños son espectaculares y que se han incrementado, el puente del Realejo está en una situación crítica y de daño no solamente a la estructura, sino que podría dañar hasta a las personas que vayan por él. Las observaciones que hemos hecho desde que se empezó, nosotros tenemos una especie de chivato o una especie de jalones que, bueno, técnicamente no serán muy buenos porque están camuflados y nosotros vemos si hay algún movimiento en el talud de la plataforma del Barbadillo, que es el causante del daño. Al final, quien lo tira es el trasvase, pero será porque estará tan cascado, tan roto, que ya se lo llevará pues hasta el paso de una persona o el trasvase. Pero realmente, quien ha ocasionado los daños, o quien está ocasionando los daños, es la plataforma del trasvase, la plataforma del Barbadillo. Este año se ha acumulado una gran cantidad de agua, se ha depositado mucha más tierra arriba. Es verdad que se ha quitado una escollera porque el ayuntamiento ha utilizado unas piedras. La reutilización que hace el ayuntamiento siempre es muy curiosa. Aquí vino reutilización de un desmonte y ahora las piedras se las llevan para una escollera. Pero, en fin, eso entiendo que estará bien. Entonces, pero se ha depositado tierra, parece ser pequeñas obras que sobran y tiene más peso la parte que afecta al puente. Pero encima ha hecho que se acumule más cantidad de agua. Se han creado unas pantanetas inmensas de agua. Esto hace de que esta tierra mojada sobre el liso que está por abajo va presionada más. Te puedo decir, y esto visto en las fotografías que hemos sacado desde el año pasado a este, que la clave ha llegado a tal situación, la clave es la parte más alta que tiene la bóveda. Esa es la que siempre hemos dicho que la presión hace que se pulverice lo que es el ladrillo. Bueno, ha llegado a pulverizarse, a desprenderse, a abrirse, creando una grieta por debajo. Esto se ha podido ver porque, claro, ya se puede circular por debajo del puente. Ha hecho que arriba, lo que son los petriles, se han subido. Hay uno que es espectacular, se ha girado más el puente, se ve claramente el giro, por lo tanto, ya donde tenía unos centímetros ya tiene una cuarta. Unas piedras que de un paramento que estaba saliendo, lo que eran 2 centímetros, ya son 7 centímetros, eso este año. Y en lo que le llaman el lomo del asno, que el lomo del asno, este tipo de puente que tiene una tipología medieval, es la parte de arriba de la bóveda por la parte de la calzada, que no es calzada porque las piedras la quitaron. Hubo un ayuntamiento que también quiso arreglar aquello y lo primero fue quitar las piedras. Pues el lomo del asno se ha subido tanto que ya son 5 centímetros lo que tiene de anchura y de lado a lado, lo que quiere decir que ya está subiendo mucho más de lo que alguno. Ya la grieta no está en arriba, sino que está también en la loma. Cuando hemos visto esto nos hemos quedado totalmente, y este año no se ha acumulado ningún agua arriba, que otros años sí, porque algunos desviaron el agua de un lado y de otro, pues para sentido común, para que aquello no se inundara, que algunos dicen que los daños del puente de los dos charquitos, en absoluto, es por la presión. Esto no hemos quedado en una situación más que preocupante, porque se parte, yo creo que hay una irresponsabilidad. La anterior corporación hizo un informe sobre el estado del puente, que por cierto aparece tamales en un par de cosas. Bueno, mentira, nosotros no colaboramos en absoluto. Tuvimos oportunidad de leerlo, no estamos de acuerdo en lo que dice ese informe técnico solicitado por el ayuntamiento. Lo entendemos parcial y que intenta desviar la atención hacia el trasvase, no es cierto. Nosotros sugerimos varias actuaciones para de tener claro, digamos, cuáles son los daños y por qué los daños del trasvase. Y ahora mismo pues nos queda hacer una denuncia que haremos ante la Delegación de Cultura. Ya hemos hecho otra, ahora acusando al ayuntamiento, exigiendo actuaciones. Se pide al ayuntamiento este informe del que estoy hablando. Y sí, como positivo, bueno, positivo no sé, hoy he tenido posibilidad de hablar con un responsable, bueno, con un ingeniero que será solicitado que colabore o que participe con Vías Pecuarias para hacer unas actuaciones. Nos parecen ridículas, eso lo tengo que decir, me parece ridículo. Dice que era para que el agua no entre, yo le he dicho que casi este año no ha entrado y no sé qué tipo de parcheo, hasta desmontar el monte para que no se acumule agua. Yo le he dicho, el monte me refiero al lomo del asno, que eso no es hacerlo, que es que nos vamos a llevar abajo, pero además no nos arriesguemos porque entonces le vamos a evitar, digamos, vamos a facilitar que siga subiendo. Que lo tuyo que hay que hacer son actuaciones que son fáciles de evitar los daños, que desde el Barbadillo no haya presión ninguna, luego un informe que yo creo que tiene que ser multidisciplinar, no es cuestión de un ingeniero, sino esto también es patrimonio, cultura, un arquitecto, persona especializada en este tipo de puentes, para que su restauración sea con los materiales adecuados, no poner hormigón, como dice este informe, aquí lo vamos a hacer con hormigón, que dale más peso porque se hunda antes, y entonces esta es la situación. Nos duele una barbaridad que el puente está así, y puede ser que hasta muy pronto se tenga que impedir el paso por la zona, porque si esta balaustrada que está arriba, lo que es el caballete, le da por caerse hacia el lado, una persona puede, digamos, sufrir daño, digamos, por el desprendimiento de la piedra, sin decir que no sé lo que puede pasar, porque ni siquiera un ingeniero lo sabrá. Es que si este giro, tan pronto lo del paramento, escupa estas cuatro piedras, quede totalmente este paramento sin ningún tipo de sujeción, y bueno, se caiga todo y se derrumbe el puente por uno de los extremos y no por la parte central. O sea, la situación, tengo que decir, me indigna, porque los daños son mayores, porque las gestiones que se hace desde el ayuntamiento no consta con nosotros, le pedimos información, estamos detrás, pues se hacen gestiones aparte, te enteras que ahora vías pecuarias, estas son esas limosnas que se pueden pedir a alguien porque está esa institución de la Junta que viene a ayudarnos. Esto tiene que ser serio y tomarnos muy en serio, digamos, que esto es un patrimonio cultural muy importante, muy singular, no hay ninguno en la provincia de Cádiz. Segundo, es fundamental para el paso de cientos de personas que pasan todos los fines de semana por allí. Fundamental, y más con el funcionamiento del trasvase, para el paso de ganado. Y entonces nos estamos sorprendiendo, bueno, este nivel de ocultamiento, de no colaborar con quien está llevando las cosas, quien está participando en algo como son dos asociaciones, la de Río de Ubrique, Arroyo de Barrida, y Tamal, que es la que va a presentar la denuncia. O sea, hablando de Tamal, que ha cumplido desde su constitución 25 años, fue el 25 de abril del año 93, se han cumplido 25 años, y por decirlo de alguna manera, creo, ¿no?, que va en ese sentido, queréis poneros al día, actualizaros a la situación actual, y en ese sentido creo que va a haber cambios estatutarios, incluso con respecto al local con que contáis. Coméntanos. Sí, Tamal empezó realmente como asociación Los Talleres de Verano del año 86 del ayuntamiento. Dos, tres años estuvimos. A los tres años, pues los jóvenes de entonces quisieron continuar. Creamos Tamal, que eran dos talleres de medio ambiente aire libre. Empezamos a hacer aquellas cositas con el hábitat rural, yendo al campo, sacando documentación, yendo a exposiciones por la provincia y también en Fitur y en tantos sitios. Quito Fitur, es la de Jerez de la Frontera, la Feria del Caballo. Y entonces, por pueblo, intentaron en algunos sitios que aquel material era digno de una exposición, de ahí salió lo del hábitat rural. Era imprescindible el ecomuseo, era imprescindible tener un local para hacer las casas. Ya teníamos cedido ese local provisional y consideramos y llegamos a un acuerdo en el ayuntamiento, pues que ese local lo podíamos comprar para hacer las maquetas. Es más, se compraron herramientas, maquinaria que todavía está abajo, banco, es decir, que eso es. Decir que fue bonito mientras duró, hace 8, y no es que haya terminado, simplemente mientras duró, digamos, las relaciones normales para los proyectos con el ayuntamiento, en el cumplimiento de los acuerdos. Llevamos 8 años cerrado el local porque no se hacen actividades, no puedo comprometer a ningún mayor de ahora de la asociación, se cambiaron los estatutos para hacer una asociación normal, pero ahora nos encontramos que casi tenemos que hacer 1000 cosas y los gastos de mantenimiento del local y demás, total, que no hemos reunido y se piensa que lo que no se quería hacer, no había ninguno de los mayores, de que pues hay que desprenderse del local. Le mandamos un escrito hace más de un mes al ayuntamiento, a la alcaldesa, solicitando una reunión para tratar esto. Entendemos que el local podría pasar a otro colectivo, a una asociación que lo necesite en Ubrique. Y bueno, ya llegaríamos a las condiciones, no tenemos un carácter especulativo, es simplemente lo que pagamos en su momento, se nos dé ahora, es decir, lo que costó hace 25 años, ya veríamos las condiciones, lo que no tenemos tener esta traba, digamos, de lo que es el local. También se podría hacer los mismos propietarios del bloque como almacén o como cuarto trastero, porque entendemos que no han soportado durante años y si se tiene que beneficiar son los mismos que están allí. y no hemos tenido respuesta del ayuntamiento, le vamos a pedir un listado de colectivos para dirigirnos personalmente, porque entendemos que se le podían quedar unas condiciones más que ventajosas. Pero eso lo haremos esta semana. Es que tengo que decir que cuando somos pocos y estamos detrás y llevamos mil cosas por encima, pues el tiempo que tenemos es el que tenemos y no hay más. Pero en esta semana pediremos el listado que se nos dé por si hay un colectivo que esté interesado. Y si no, nos desprenderemos lo antes posible para pagar también una serie de trampas y demás. Luego las piraguas, bicicletas que tendremos, pues seguramente pediremos a algunos miembros que han estado con ellos y que todavía la cogen, pues que se la lleven a sus casas y que todavía recuerden eso. Con eso la asociación no desaparece, sino que consideramos que los tiempos han cambiado. Ya las asociaciones ONG no son como aquellas, ahora son más profesionales, entre comillas. Y entonces, bueno, pues seguiremos trabajando en varios trabajos que tenemos muy importantes, que aquí lo hemos más de una vez hemos hablado, como es el ALLA, Geográfico Cultural Histórico de Ubrique, que está, alguien dice, Pepe, has dicho varias veces eso, sí, es que esto es una locura, cada día le aportamos más cosas y pensamos que va a hacer algo enciclopédico, nunca mejor dicho, pero va a estar muy bien y algunos queremos terminarlo antes de que sea tarde. Entonces, esa es la situación de que ahora mismo el local queremos venderlo en esa situación está. Por lo tanto, yo creo que muy pronto nos desprenderemos del local y ya la misma asociación, como antes he dicho, pues ya las reuniones las tendremos en otro sitio y que no sea la sede de la asociación. Esperemos que ahora mismo los gastos son muy importantes y aparte de otros gastos y no podemos continuar con el local. La asociación Tamal, que además es requerida, ¿no?, para diferentes planes, diferentes jornadas, me comentabas, ¿no?, hoy en día incluso, ¿no? Sí, son muchas cosas. Ya vimos a Gadem, me llama, que trabajar para los dos parques naturales de la Sierra de Grazalema. Son varios los miembros de Gadem que tenemos en la Sierra. Les he dicho que me lo tengo que plantear. Estuvimos una hora hablando. Yo hasta mismo cuestiono que el movimiento ecologista está en los parques porque no sirve para nada. Es decir, los parques llevan un año sin tener junta rectora. Los caminos siguen sin tener catálogo, sin saber cuántos caminos tenemos, sin deslinde de vías pecuarias, con una serie de situaciones que se encuentran, que entendemos que 12 parques es un parque porque las conservaciones, Una llamada justo. Ya cuando, de todas formas, estamos terminando, pero bueno, estábamos comentando eso, ¿no? No, que son situaciones que tú te planteas si puedes perder el tiempo cuando hay tantas cosas que en el parque es criticable desde Agadén, como por ejemplo que tengamos Benaocá sin depuradora, si tengamos la otra que no funciona, si el acuífero contaminado, si tenemos decenas de gomas por sitios sin ningún acuífero, si camina un montón cerrado, pero perjudicando tanto a la gestión como a personas que están haciendo práctica al aire libre, deportiva y demás, y entonces parece ser que nadie toma la iniciativa para el plan de recursos del parque se agilice y sea operativo y para que el uso público se haga con el máximo de garantía. Es decir, esto es una carajera y alguno, pues para perder el tiempo y estar allí un rato y que diga que ha estado, pues mira, como le dije ayer, que si no tenemos una reunión previa de todos los representantes de la provincia para decir a dónde vamos, pues yo no voy a perder el tiempo más. Entonces, por ahí, eso mismo me planteé cuando hace un mes, pues la dirección general, esta que he criticado antes, de dominio público, de planificación, te manda un correo que como colaboramos también en el anterior plan, que porque ahora nos piden, yo es casual que dando tan tiempo, además con fecha de diciembre, porque parece que hay problemas en distintos sitios de la provincia y habrá que empezar ya a moverse con el tema de inundaciones en núcleos de población y en la gestión de las inundaciones. Y como quedamos bien y se nos hizo una cosa, pues ya que han cotejado lo que les mandamos y demás, que colaboremos en hacer eso. Y si vamos a trabajar y en qué parte de la cuenca, está claro la orientación. Hombre, trabajáis ahí en Ubrique, en Barría, que lo tiene cerca y nos hacéis el trabajo. No quería, porque no, pero le he dicho que sí, porque con sinceridad, los que más sabemos cómo se encuentra la cuenca somos nosotros. Y si no lo aportamos nosotros, va a hacerlo como la vez pasado, que nadie, no voy a decir de Ubrique, que de la Sierra presentó ningún tipo de iniciativa ni nada. Por lo tanto, no nos queda más remedio que tragarnos y hacerlo. Luego se modifica también la cuenca del Guadalete en general, es decir, que también tenemos que, no solamente inundaciones, sino la modificación, no recuerdo, la planificación de gestión de riesgo es uno, y el otro es, llevo tantas cosas que muchas veces, que es el plan hidrológico de la cuenca del Guadalete. Pues también le he dicho que sí. Entonces, no sé si comprarme una mesa más para tener dos paquetes más de documentos. Te lo digo porque si va alguien a casa dice esto, cada uno un trabajo pendiente. Pero hay que hacerlo. Entonces, pues evidentemente también parte de los recursos, eso si lo conseguimos, pues en gestión, digamos, de o en herramienta, pues para que este trabajo, para implicar algún técnico, alguno de la asociación que pueda, digamos, colaborar para presentar un trabajo mucho mejor. Por eso te digo que estamos desbordados en ese sentido y además sin ningún tipo de problema, mientras el cuerpo aguante. Pues seguiremos hablando, por supuesto, si te parece, las novedades que vayan dejando todas estas cuestiones. Nos vamos a quedar aquí, Pepe Arroyo, como saben, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.